sé que no debí caer en la tentación de interrumpir tu espacio así de una forma tan hostil, pero sé también que no podré reprimir las ansias de volver una vez más al abismo de tu boca. Que ahora me lleva, ahora me induce, ahora me eleva, ahora destruye, preséntate. Dime si no es cierto que